Subsuelo S.A. Bienvenidos amigos, acá estamos de vuelta después de no haber emitido un par de semanas anteriores en vivo con programas pregrabados. Pues aquí estamos, regresamos con programita en vivo, 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Ya saben, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, Subsuelo S.A. Y bueno, arrancamos. ¿Con qué arrancamos hoy? Arrancamos con los veteranos de Peter and the Test Tube Babies, que bueno, una banda de punk rock que se formara por allá en Inglaterra en 1978, y bueno, con letras ahí bastante cargadas de sarcasmo y crítica social. Y bueno, ellos, se dice por ahí que fueron considerados parte de un movimiento llamado Punk Pathetic, que era algo así como un subgénero del punk, pues me imagino que por las letras y demás historias. Y bueno, escuchamos el clásico de clásicos, el Banned from the Pubs, que de, yo creo que más de uno, ¿eh? Como decía por ahí el meme, a quien no han echado de un bar nunca ha tenido infancia. Y bueno, vámonos a darle vuelta a este sencillo, que de hecho el sencillo del Banned from the Pubs de 1981. Vamos a darle vuelta y vamos a escuchar este tema llamado Peace Heaven, Wild Kids, que bueno, Peace Heaven era el lugar donde nació la banda. Entonces es una pequeña historia de la vida de Peter y los bebés de los tubos Probeta. Bueno, esto es Peace Heaven, Wild Kids. We'll be right back. Bueno, volvemos a Subsolo S.A. y para avanzar un poco, bueno, hoy vamos a tener un par de entrevistas, hay unas breves entrevistas a la banda española Colapso y a los locales Viejos Rencores. Bueno, más adelante vamos a escuchar música de ellos que precisamente están estrenando temas y pues bueno, ahí nos contaron un poquito sobre cómo va el asunto de las bandas. Bueno, después de escuchar a Peter and the Test Tube Babies, escuchamos una banda de hardcore que llamada SSD, que viene siendo algo como Society System de Control, y bueno, banda que naciera ahí a inicios de los 80s, allá en Boston. Y bueno, eso era extraído de un disco llamado Power, que es una recopilación, incluye 29 temas, algunos extraídos de diferentes grabaciones, otros temas en vivo, etcétera. Y bueno, vámonos ahora hasta España, vamos a escuchar una banda bastante interesante, de hecho esas bandas que me atraparon desde la primera escucha, y estamos hablando de la gente de Accidente. Este es el disco, un disco llamado Pulso, y bueno, aparte del buen sonido que tiene la banda, las letras son letras bastante bastante pensadas, o sea, no son letras tan, como se dice por ahí, letras panfletarias o crítica así sencilla, sino sí tiene un mensaje bastante bastante interesante. Bueno, vámonos con un par de temitas, Pulso y Otro Amanecer. Esto es Accidente sonando acá en Subsuelo. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Accidente, banda de Madrid que se formara por allá en el 2010. Y como les comenté al inicio, material extraído de su tercer disco del 2016 llamado Pulso. Para seguir con con algo de punk melódico, vamos a escuchar una banda argentina llamada Volsted, que bueno, ellos sacaron un disco llamado Después de un Sueño, que incluye, bueno, si más no recuerdo, era este disco es de finales de los 90, inicios de los 2000, es que no encuentro el año por acá. Y bueno, como les digo, algo de punk melódico. Vámonos con un par de temas. Esto es Pensá. Y en algunos recuerdos Así sonaba la gente de Volstead desde Argentina. Y bueno, ya saben, como les dije al inicio, Subsuelo S.A. sonando todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en su casa, www.506rockradio.com. Y bueno, para los que no pueden escuchar el programa en vivo, los estaremos también subiendo a diferentes plataformas como iVoox, como archive.org. Y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde ahí están colgados casi que la totalidad de programas desde el inicio para estar escuchando cuando lo deseen. Y bueno, vamos a subir un poco ahí la adrenalina. Vamos a escuchar esta banda estadounidense llamado Anthem 88, que bueno, de esas bandas desconocidas para mí, por ahí apareció un disco. Lo escuché y vaya, fue un garrotazo en la cabeza. Y como les dije, Anthem 88, una banda de hardcore que naciera como una banda tributo a Change of Strange, otra banda de hardcore. Ahí hicieron como un concierto para homenajear a los Change of Strange. Y bueno, así nació esta banda, Anthem 88, con integrantes de los Grindcore, de la banda Grindcore, Azuk. Que, bueno, Azuk, todo un nombre fuerte dentro de la escena hardcore grind de Estados Unidos. Bueno, escuchemos entonces Anthem 88, con un par de temitas ahí rápidos, cargados de hardcore. We'll be right back. Bueno, sí sonaba Anthem88. Y bueno, ya saben, para contactarnos lo pueden hacer al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y para seguir con el hardcore, para seguir acelerados, vamos a escuchar esta banda también estadounidense que, bueno, practica, según se dice, un estilo de hardcore más influenciado por el fastcore y el thrash, con letras bastante políticas. Y bueno, estamos hablando de la gente de Drop Dead, quienes nacieran por allá en 1991. Y bueno, vamos a sonar un par de temas que vienen en un disco que originalmente saliera en el 2002, y a partir de ahí ha tenido 23 versiones diferentes. Ahí ediciones que han sacado diferentes sellos, y es el split Drop Dead con la gente de Totalitar. Entonces vamos a escuchar un par de temas de Drop Dead seguidos de la gente de Totalitar, algo de fastcore Drop Dead. Así sonaba la gente de Drop Dead, bastante acelerados. Y bueno, para seguir en el mismo disco, en este compartido, como les dije, era Drop Dead con los suecos de Totalitar, que bueno, Totalitar más viejitos, ellos nacieron por ahí cerca de 1984, 85 por ahí, y bueno, manejaban en sus inicios algo de lo que llaman Divid. Y pues bueno, Totalitar y tiene una gran trayectoria en cuanto a presencia en escenarios, música, o sea, discos, conciertos, etcétera. Una banda totalmente de culto. Y bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas que vienen en ese compartido con la gente de Drop Dead. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Totalitar. Para seguir, vámonos con una banda bastante interesante y un sonido muy propio, se podría decir. Estamos hablando de la gente Otofobia, otra banda estadounidense que practica algo de hardcore ahí con mezclas de thrash. Y bueno, esta banda naciera por allá de los finales de los 90, por ahí en 1998. Y bueno, ya parece que la banda no está activa. Por ahí sacaron varios discos y entre esos está este sencillo llamado Source of Confusion, editado por Burrito Records, este sello de Florida que sacó bastantes cosas bien interesantes. Y bueno, hicieron dos reediciones. En el 99 sacaron la primera versión y luego en el 2000, me imagino que por el auge que tuvo la banda, sacaron otro tiraje. Y este, bueno, es un 7 pulgadas, un 7 pulgadas que incluye 12 temas. Háganle números de lo que suena, pero bueno, juzguen ustedes, un sonido bastante, bastante propio, diría yo. Esto es Otofobia. Bueno, creo que tenía el micrófono apagado y bueno, ya escucharon a la gente de Otofobia. Ahora sí, los dejo con la entrevista de la banda Viejos Rencores, banda local, banda de acá de Costa Rica, que de ahí tiene una muy buena presencia en cuanto a música y en conciertos. De hecho, creo que han dado poquitos conciertos, han estado ahí fogueándose, y pero bueno, que sean ellos los que nos cuenten. Esto es entonces una de las dos entrevistas que tenemos para la noche. Todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Buenos amigos, acá tenemos a los colegas de Viejos Rencores y al colega Eddie. Viejos Rencores es una banda que se viene abriendo paso en la escena subterránea local. Y cuéntenos un poco acerca de ustedes como banda y cómo definirían la propuesta de Viejos Rencores. Hola Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Subsuelo. Bueno, viejo, rencores. En la actualidad somos cuatro personas: Aramis en la voz, Rodolfo alias Toto en el bajo, Alan en la batería y yo, Eddie, en la guitarra. Viejo, rencores, se puede decir que empieza a existir en el 2019. Sin embargo, por cambios de alineación y diferentes cosillas, no logramos que la banda ya se consolide. Es como hasta el 2020, 21, que ingresa Alan a la batería, y ya de esa manera logramos establecer y consolidar a Viejos Rencores. Aramis, Toto y yo tenemos toda la vida de conocernos, siempre quisimos formar una banda. Bueno, al final se logra. Alan es otra persona que conozco ya bastantes años atrás y es un excelente amigo también. Entonces, se forma una alianza ahí bastante, bastante chiva entre nosotros cuatro. Nosotros decimos que Viejos Rencores es una banda de punk rock. Alguna gente nos dice que suena más pesado que punk rock o que no sé. Realmente, para nosotros, el especificar a qué sonamos no es tan importante. Al final, hacemos lo que nos gusta, que es tocar punk. Y creo que esa es la esencia principal de la banda como tal, ¿verdad? Bueno, Viejos Rencores ya tiene un demo que ya lo han estado promocionando en las diferentes redes. Cuéntenos un poco acerca de estos temas, cómo fue la manera en que los grabaron, cómo fue el proceso creativo de los mismos y sobre todo sus letras, sobre qué vienen las letras de cada canción o las letras de la banda en sí. Como vos decís, Esteban, tenemos ya nuestro primer EP, un EP de 4 canciones. Realmente cada una de las canciones las fuimos lanzando y conforme fuimos grabándolas, con la idea de darlas a conocer y dar a conocer a la banda, ¿verdad? Al final decidimos agrupar las 4 en este EP que llamamos Infierno. Las canciones fueron grabadas, se puede decir, de una forma autogestionada. Bueno, fueron grabadas por mí y la banda. Las primeras 3, Barrio, Infierno y Padre Nuestro, fueron grabadas por mí y mezcladas y masterizadas por un amigo, Gonzalo González, que es un excelente músico y excelente amigo. Ya lo que fue de Mujer, que fue la última canción que lanzamos, esa sí fue totalmente producida por la banda, grabada, mezclada y masterizada por mi persona. Hijo, Rencores, ¿de qué habla? Nosotros ya estamos grandes. Nos sentimos ya un poco viejillos, entonces decidimos que Viejo Rencores iba a ser una banda que iba a hablar de situaciones cotidianas, de historias o anécdotas que nos han pasado también en nuestras vidas, además de temas sociales súper importantes, ¿verdad? Y políticos también, que van muy de la mano con lo que es el punk, no puede desligarse uno de eso. Y las 4 canciones son bastante diferentes. Tenemos, bueno, Barrio, que habla básicamente de eso, de el barrio que nos vio crecer a nosotros cuando ya de grandes nos tocó irnos del barrio, de que da muchos recuerdos, muchas anécdotas, y qué mejor o cómo no hacerle una canción al lugar de donde nosotros crecimos, ¿verdad? Que creo que a todos nos pasa, ya sea para bien o para mal, el barrio nos marca. Después tenemos la canción Infierno. Es una canción que habla sobre la depresión y el suicidio. Lamentablemente, uno quisiera, ¿verdad?, que todas las personas que están en estas situaciones logren salir, pero la realidad es que mucha gente no lo logra y termina tomando decisiones fuertes. Entonces la canción es como un poquito cruda al respecto, de que no siempre se logra, ¿verdad? Después tenemos Padre Nuestro, que es una crítica clara a la iglesia y a la religión. Aquí específicamente, bueno, no específicamente, la verdad es que todas las religiones y la misma vara. Pero sobre el abuso que hay, ¿verdad?, de menores de edad, de niños que participan de estos cultos o sectas que llamamos nosotros. Y creo que el mensaje es muy, muy claro y muy específico, ¿verdad? Y por último tenemos, bueno, Mujer, que fue el último sencillo que sacamos. Es una canción que habla sobre el feminicidio. Lamentablemente algo que está ahora en boca de todo el mundo, ¿verdad? Hemos visto un montón de casos que se han presentado en el país y que sabemos que a nivel mundial también, donde y la canción prácticamente que habla es de la típica historia de una pareja donde la mujer es violentada por quien se supone que la ama. Y también habla del tema de que de mucha gente niega el feminicidio como tal, ¿verdad? Y es claro que es un abuso del hombre hacia la mujer, que la ve como un objeto y parte de su propiedad. Entonces la canción habla sobre eso. Es un poco cruda, pero es una realidad. Tratamos de que las canciones sean de lo más real posible al respecto de esos temas. Entonces, Viejo Rencores habla ahí de todo un poquito, pero siempre tratando de tener algún mensaje o simplemente de contar una historia de alguna vivencia. Líbrame de todo mal que llevo dentro. ya mencionamos, recién acaban de sacar un demo y un EP, pero ¿qué otras cosas vienen a futuro cercano para la banda? ¿Qué proyectos tienen ahí entre manos? Bueno, los planes de la banda para de continuar en este año es grabar nuevamente. Queremos para agosto grabar un EP y si se puede, bueno, y grabar el resto de canciones que tenemos. También, bueno, para el próximo mes, 27 de julio, tenemos un concierto en el Salón El Lago, en Grecia, es esto. Invitados por los compas de Culto Negro. Van a estar las bandas de Culto Negro, Moller, Liberosis, Terrorífica y bueno, nosotros. Va a ser un evento que está bastante pesado. Entonces, ahí están todos invitados. Ahí ya en la página pueden encontrar información de esto como tal. Creo que por el momento es eso para este año, así como cosas que tenemos claras. Esperemos ahí más adelante aparezcan más eventos y nuevas posibilidades. Algún mensaje para los escuchas de Subsuelo y ya saben, entonces Viejos Rencores ya escucharon algunos temitas de su demo y bueno, entonces hasta la próxima amigos y el espacio para cerrar esta breve entrevista de ustedes, algo que quieran comentarle a los colegas que están a la escucha. Hasta la próxima. Bueno, Esteban, ya para cerrar, agradecerte a vos el espacio, instar a la gente que sigan escuchando Subsuelo. Parece un proyecto increíble donde se expone música subterránea, tanto de acá como de diferentes países. Y bueno, De Viejos Rencores pueden conseguir información, un poquito más de información en el Instagram de Viejos Rencores R, también en el Facebook. Las cuatro canciones, el EP Infierno, está sonando en Spotify y en YouTube y en otras plataformas también de música. Y bueno, ahí cualquier información, ahí nos pueden contactar y esperemos ahí estar y trayéndoles nueva música pronto. Pura vida, muchas gracias, viejo. Como decimos en las últimas semanas, la sociedad costarricense ha conocido como horror el destino de algunas mujeres que fueron asesinadas por quien en algún momento fueran sus parejas o personas cercanas. Mirada triste, piernas muy cansadas, la oscuridad te dice que el día ya se acaba. Bueno, ya escucharon al colega Eddie hablando un poco de la banda Viejos Rencores y escuchamos ahí cuatro temitas de los varios que tienen ahí colgados en las diferentes plataformas. Seguimos con el con punk hardcore y ahora nos vamos hasta Alicante, España. Vamos a escuchar una banda llamada Senza Yuma, que bueno, originalmente la banda se formara en Inglaterra. Bueno, por ahí dice que se formaron a inicios de la década de los 80s y luego se reformaron allá en España en el 2001 y siguieron la misma fórmula, punk rock a la vieja escuela. De ese sonido de Luca 82. Y bueno, este disco que tengo por acá se llama Senza Yuma en vivo en el GBC. Quinteto, bueno, este quinteto de punk por donde se mire. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar uno que se llama The Crinisi, seguido de la versión del clásico Caos, donde participan los vocales el Podri, quien es parte de la banda Ratzinger. Entonces esto es Senza Yuma acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, ya terminaron de escuchar a la gente de Senza Yuma, una excelente banda. Y bueno, haciendo esta versión del clásico Caos de la gente de RIP o RIP, como quieran llamarlos. Y bueno, como les dije, ahí participaba Podri, quien es el vocalista de la gente Ratzinger, los hijos bastardos del Papa de Roma, como dicen por ahí. Y precisamente vamos a escuchar entonces un par de temitas de ellos, de los Ratzinger, de su último material llamado Bala Per Cápita, un disco bastante, bastante bueno. Bueno, aparte que Ratzinger es una excelente banda, un sonido bastante particular y una energía bastante, bastante pegajosa. Y bueno, aparte de la irreverencia y la energía que ponen en sus letras. Vamos a escuchar entonces dos temitas de Ratzinger, los dos temas que abren este disco, que por ahí lo editó el sello Casbah Records en conjunto con Communican Roll. Bueno, por ahí está en formato digipack y también en formato vinil de 12 pulgadas. Entonces vámonos con Bala Per Cápita y mi tema preferido de este disco, es llamado Amo el Dinero Negro. Si te terminamos de escuchar a la gente de Ratzinger, y de España brincamos acá al vecino país de Panamá y vamos a escuchar esta banda que es una banda más que veterana en la escena hardcore punk, y estamos hablando de la gente Caras de Hambre, esa banda que por allá a finales de los 80s sacó ese cassette, ese demo llamado Anarquía para Todos, que revolucionó la escena hardcore punk de centroamericana y se podría decir que también parte del movimiento latinoamericano, dándole bastante importancia a lo que ellos hicieron en su momento. Y bueno, en el pasado 2020 hicieron una reedición de algunos temas de ese cassette, de ese demo Anarquía para Todos, incluyendo temas nuevos, regrabados y demás, en un bonito 12 pulgadas. En este momento era Blas en la voz, Tony en la guitarra, Ricardo participó en los coros, Tony Sinclair en la batería y Gigo al bajo. Vamos a escuchar el tema 1969, que es un tema que se sale de todos los demás, un poquito ahí, un poquito más relajado tal vez, y Recomenzar la Revolución. Entonces, un par de temitas de Caras de Hambre y regresamos con la entrevista de los colegas de Colapso. We'll be right back. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes de 6 a 8 p.m. por la 506 rockradio.com. Buenas amigos de Subsuelo, en esta ocasión tenemos a los colegas de Colapso. Y pues bueno, amigos, cuéntenos, coméntenos un poco sobre cómo nació la idea de formar la agrupación y cómo definirían lo que hacen como banda. Pues la idea surgió un poco a raíz de la pandemia, ¿no? Pues vimos toda la parafernalia que se montó y sin entrar en mucho detalle, pues asqueados con todo el circo que vivimos, pues bueno, yo, Andoni, decidí montar un grupo para expresar cuatro ideas que tenía, que me rondaban por la cabeza, y me junté con Julen, que era un trompetista amigo mío, y le propuse la idea de que se pusiera él a berrear y a tocar la batería, y nada, y nos pillamos un local antes de tener guitarra y bajista, y conseguimos, Julen consiguió el número de Alach, que era un viejo conocido suyo, y por lo menos ya estando los tres empezamos a componer las primeras cosas. Yo tenía escrito un mogollón de letras e ideas y a raíz de eso, con alguna idea musical, pues fuimos montando las canciones y luego llegó Maren, el bajista. Y eso, allá por el 2000, finales del 2020, yo creo, empezamos a componer los primeros temas. Ven y prueba nuestra exclusión, disfrazada de modernez, el resto lo pone el bote, es un negocio de diez. Ven y prueba nuestra exclusión, disfrazada de modernez, el resto lo pone el bote, es un negocio de diez. 250, de manera violenta, 250, más leyes polvorientas, 250, canción en contraventa, 250, el mes, 250, desigualdad aumenta. Bueno, recién hay un sencillo en su nuevo material que vamos a presentar más adelante, pero coméntenos un poco sobre el material que ya ha sacado la banda, un poco de sus letras y qué mensaje o cuál es la idea de lo que dice Colapso con su material y cómo lo tienen editado, si lo tienen en plataformas digitales o lo tienen en formato físico, etcétera. Pues sí, los primeros temas que compusimos ya cuando teníamos bajista fueron 4 temitas que grabamos de forma casera y los subimos a nuestro Spotify, YouTube y a varias redes más y plataformas. Y luego ya al año siguiente, ya con un poco de rodaje, porque lo que teníamos claro era que queríamos tocar y nos pusimos a tocar ahí sin mucha calidad y sin mucho conocimiento. Y después de llevar todo un año, pues ya teníamos otros 10 o 12 temas más y decidimos grabar 6 en un primer EP que se llama Agencia 2030, que bueno, pues todo el EP tiene un sentido y una crítica bastante fuerte a lo que te comentaba, a todo el montaje de las élites y del encierro que hemos sufrido y bueno, son 6 temas con una base punk rockera, vamos a decir, pero bueno, hay algunos que se van más hacia el ska, hay algún reggae también por ahí que luego acaba cañero, pero es un poco la seña de identidad de Colapso, ¿no? Podemos decir que el punk rock es el estilo, por decirlo de alguna manera, pero siempre nos vamos a hacer distintas canciones porque tenemos todos distintas influencias. Y luego de ese año, una vez estrenado el SP, estuvimos todo otro año tocando y la verdad es que fue un año bastante bueno. Nos llamaron de varias fiestas, de pueblos de por aquí, hemos tocado en Vitoria en sitios así, vamos a decir, importantes. Y después de eso, pues nos hemos metido a grabar 12 temas nuevos Y ahora lo que estamos haciendo es una idea completamente distinta, que es, si el primer EP tenía todo un sentido, todas las canciones iban en un orden y contaban una historia, estas es todo lo contrario. Hemos grabado 12 canciones, cada una tiene un estilo muy diferente, de hecho están grabadas algunas canciones en unos estudios, otras en otros, muchas de ellas tienen colaboraciones. Y pues hemos sacado desde una canción que es hip hopera hasta una que es un rock and roll clásico con teclado, luego las típicas punkarras, otras nos hemos ido a un ska clásico también con la trompeta y colaboración de trombones. Bueno, pues hemos intentado darle versiones o visiones muy distintas a todas ellas e irlas sacando de una en una. Llevamos ya 7. Coherencia entraron en colapso, ¿ok? Cuido animales que viven bajo amenaza y al meternos en mi casa no hay peligro de extinción. Animalista apasionado por la caza, el trofeo tiene plaza en un abrigo de bisón. Y soy el vegano que come jamón, sindicalista amigo del patrón, ecologista de los que reciclan, meto el cartón al container marrón. Y clon de clon de clon de clon, plasmo mi firma en chain.org, lideraré la revolución desde un chaseong made in Hong Kong. Y cuido al pequeño comercio de barrio, compro mediante una aplicación, ya que el pequeño me cobra más caro y no pago los portes ni la instalación. Soy pacifista y en cooperación con los belicistas mando munición a los conflictos del viejo occidente. Cumplir con la paz es una obligación. Soy feminista y soy activista, ayer por la noche hubo otra agresión. Después del minuto de silencio volvemos de nuevo a poner reggaetón. ¿Planes a corto o largo plazo para la banda? ¿Qué podrían decir? Pues los planes a corto plazo es tocar lo máximo que se pueda. Ya tenemos varios conciertos cerrados para verano. Hemos tocado en el Askena Rock Festival, que es un festival aquí bastante potente a nivel español. Y estamos muy contentos porque eso, nos están llamando de sitios guays. Y bueno, pero va, esto es todo muy punky, muy underground. Nos seguimos sacando las castañas del fuego, todo nos lo hacemos nosotros, desde las portadas, la edición, Nos buscamos todos los estudios y, por supuesto, nos buscamos todos los conciertos. Y entonces, a medida que vayamos tocando, los siguientes a final de año, por seguir la tradición, cada año pues ir grabando. No sé si grabaremos 6 canciones o qué haremos. Y como ha funcionado muy bien, pues iremos sacándolas cada mes y algo para mantener un poquito la audiencia y que siga Colapso sonando y viéndose por las redes sociales y por los Spotify y todos estos sitios. Y un saludazo desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, Euskal Herria, al otro lado del charco, para toda la peña de Subsuelo S.A. Somos los Colapso y nada, venimos a presentaros el último single que hemos sacado, Estrellao del Rock, para todos esos vejestorios que están tricando pasta y nos gusta ir a ver ahí a macrofestivales, a tomarnos cervezas a 14 pavos. Un abrazote muy fuerte y aquí estamos para lo que queráis. ¡Venga! 20 años en la élite del rock, tu grupo desde siempre lo petó. Muchos excesos sin excepción. Vamos años sin saber de ti, los medios te vuelven a revivir. Nueva gira y noche sin dormir. Disco nuevo. Sigues dispuesto a petarla. Los rockeros nunca mueren. ¿Ver qué? Los rockeros siempre vuelven. ¡Ya ves! Los rockeros siempre en pie. Los rockeros siempre en pie. En solitario, bien repeinadito y con otro vestuario. Los rockeros nunca mueren, no sé. Los rockeros siempre vuelven, a ver. Los rockeros siempre en pie. Los rockeros siempre en pie. Suelo. Bueno, terminamos de escuchar el tema Estrellado del Rock, el último sencillo que estrena la gente de Colapso, y que los escuchamos ahí con una breve entrevista que nos dieron. Y como ellos lo promocionan, que tienen en común Ozzy, Miguel Ríos, Guns N' Roses o Loquillo, pues que a todos les hemos visto dando pena sobre un escenario, deseándoles un retiro pronto y con fundamento, pero se niegan hasta no trincar la última moneda. Bueno, y si ya escucharon, el rock nunca muere, o el rockero nunca muere, según dicen con sarcasmo la gente de Colapso. Bueno, vámonos ahora de España, brincamos hasta Alemania, vamos a escuchar una banda de punk rock que naciera por allá en 1982, y por ahí sacaron bastante material. Estamos hablando de la gente de Die Local Matadore, lo leo tal como se escribe, y bueno, este es un EP llamado Punk Rock Extreme, y vamos a escuchar un par de temas llamados Fete Mote y Punk Rock Band in Mülheim, Germany. Esto es Die Local Matadore. Sagt sie, wer aus Witten. Sie wog 300 Pfund und hat Zentner schwere Titten. Ihr Bauch sah aus wie ein Butterfass. Ich schaute sie nur an und wurde leichenblass. Fette Motte! Fette Motte! Sie bedachte mich mit geilen Blicken. Und ich wusste, sie wollte mit mir ficken. Doch ich merkte, das würde ich nicht fertig bringen, denn ich hatte keine Ahnung vom Sumo-Ringen. Fette Motte! Lass mich bloß in Ruhe. Fette Motte! Du blöde Kuh. Fette Motte! Lass mich endlich gehen. Fette Motte! Du kriegst sie nie zum Stehen. Und sie rückte immer näher und sie griff mir an den Sack. Dabei grinste sie mich an auf den Zähnen brauner Plack. Mir wurde übel und ich wurde böse. Sie legte meine Hand auf. Fette Motte! Sie quetschte mich gegen den Tresen. Sie roch nach toten Tieren, die schon verwesen. Fette Motte! Lass mich bloß in Ruhe. Fette Motte! Du blöde Kuh. Fette Motte! Lass mich endlich gehen. Fette Motte! Du kriegst ihn nie zum Stehen. Fette Motte! Fette Motte! Lass den Himmel los. Fette Motte! Geh von meinem Schoß. Fette Motte! Ne Pflaume wie im Schwein. Fette Motte! Da passt ein Dampfer rein. Fette Motte! Fette Motte! Die Local Matadore, una banda desde Alemania sonando acá en Subsuelo. Y ya saben, entonces localizarnos al correo electrónico beneficio interno @gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos ahora a México, ya casi cerrando el episodio del día de hoy. Vamos a escuchar una banda llamada Orines de Puerco, que por ahí dice que fue una banda subterránea de punk y hardcore que naciera por allá en 1991 en Metepec, México, tierra de artistas y artesanos de primera línea. No sería la excepción con los integrantes de Orines de Puerco, integrada por Raúl Rock en la batería, Miguel Ángel el Boti en la guitarra y voz, Javier Guzmán el Gorras en el bajo. Y con esto nace la banda Orines de Puerco. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de ellos antes del cierre del programa. Vamos con el tema Corrieron la Borrega y El Abejorro. Bueno, estamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A. Gracias a todos los que nos escucharon, aguantaron y siguen difundiendo ahí el espacio en sus diferentes plataformas y sus diferentes redes. Entonces, ya saben, próximo viernes de 6 a 8 de la noche, acá por la www.506rockradio.com. Entren a la página, descarguen la aplicación para los dispositivos móviles y vean la parrilla con los diferentes programas que hay. Que, por cierto, después de Subsuelo viene el programa Offbeat de nuestro amigo François. Y bueno, hoy va a tener un especial llamado New Beat Hard MBM con el invitado especial DJ Vasily. Entonces, a partir de las 8 hasta las 10 de la noche, se quedan con Offbeat, escuchando ahí buena musiquita para mover los pies, con algo de MBM y con su invitado DJ Vasily. Entonces, hasta la próxima, los dejo con un tema interpretado por Catbite, banda que estuviera hace unos escasos 15 días acá en Costa Rica tocando ahí, buen ska, una banda que se está abriendo paso en esa escena de ska punk. Y bueno, los estadounidenses Catbite están vendiendo unos discos, unos flexis que incluyen un tema llamado Yes It's True, que es versión de la gente de The Slackers. Entonces está la versión por Catbite para el tema Sí, es verdad. Hasta la próxima. What could I do?